por donde nace el río Darro. Al caer la tarde, los autobuses fueron llegando. Pequeños, de aspecto moderno y nuevos, uno de color blanco, el segundo color amarillo y el tercero, tono plata viejo. Aquí mismo, a solo unos metros del puente del Aljibillo, hacían maniobras en la acera de enfrente, junto a la pared del colegio, fueron aparcando. Ellos dos, el joven del aparato en forma de rueda y el amigo, conforme su autobús hacía maniobras para aparcar, miraban por la ventanilla. Al frente y en todo lo alto, parecían saludarles las viejas torres y murallas de la Alhambra, el bosque de la Umbría, el cauce del río Darro ya, más cerca, el pequeño puente del Aljibillo. Concentraron su atención en este puente y fue el amigo el que preguntó al joven que traía consigo el aparato. «Es por aquí por donde dices cada tarde se le ve pasar. Por aquí mismo. Baja por aquel camino que viene de la fuente del Avellano y las cuevas que por esas laderas hay, cada tarde con una bolsa de cuero colgada del hombro. Y cada tarde, aquí mismo está sentado el hombre mayor como esperándola». Al llegar, ella le pregunta: «¿Usted tiene semillas?». «Semillas yo no tengo, pero puedo acompañarte y en una tienda que conozco, compramos». «¿Para qué las quieres?». «Necesito sembrar pequeños huertos ahí por las laderas de las cuevas. Hortalizas y otras plantas comestibles para recolectarlas cuando llegue la primavera. Es algo muy importante para mí». «Pues vamos ahora mismo y compramos estas semillas». Ya el autobús y los otros que componían la flota quedaron aparcados. Se abrió la puerta del primer autobús y en ella apareció el guía. Vestido con ropa nueva y arropado por un impermeable verde claro, llamó la atención a los turistas, jóvenes extranjeros y varias personas mayores, aclarando: «No disponemos de mucho tiempo, así que tenemos que movernos con agilidad». Una muchacha de pelo rubio y algo gruesa preguntó: «¿Vas a llevarnos a la Alhambra?». Aclaró el guía: «Primero veremos el Bañuelo, Casa Zafra, el Horno del Oro y este Paseo de los Tristes. Después, subiremos al Mirador de San Nicolás, visitaremos algunas calles típicas del barrio del Albaicín y varias cuevas en el Sacromonte. Os explicaré todos estos sitios despacio para que os hagáis una idea de la grandeza de Granada y al final iremos a la Alhambra». «¡Qué bien!», simplemente dijo la joven. Él bajó rápido del autobús primero, que era donde habían venido. Dijo a su amigo: «Ven por aquí que enseguida voy a mostrarte lo que te he relatado». Y prescindimos del guía por completo y también de todo el grupo. ¿Y eso por qué? Porque lo que este guía va a mostrarle y contarle a estas personas es lo mismo de siempre. Un montón de tópicos rancios y de valor casi banal, típico de tantos y tantos guías por estos lugares y en estos tiempos. Lo que yo quiero mostrarte es la verdad más pura, hermosa y desconocida de este trozo del río que corre a los pies de la Alhambra. Y este guía conoce la verdad que dices vas a mostrarme. Ni en sueños la ha visto y por eso la desconoce y de ningún modo puede mostrarla ni hablar de ella. Pertenece a otra dimensión, especialmente excelsa, que desconocen por completo todos los guías para turista en esta ciudad de Granada. Él y el amigo, desde el autobús se movieron hacia el puente del Aljibillo. Ninguno de los que bajaban de los autobuses se fijaban en ellos. Pendientes todos de las órdenes del guía, comenzaron a seguirlo y poco a poco se iban concentrando cerca del gran almez, muy pegado al muro del río. Frente se veía la robusta silueta de la Torre de Comares, parte de la muralla de la Alhambra, la Torre del Homenaje y la de la Vela. Por las laderas de esta umbría, ya algunos almendros mostraban sus flores y por el cauce del río, la corriente hoy muy clara, se deslizaba por completo ajena al trajín de unos y otros por la plaza de este rincón. Ya junto al muro del mismo puente, el amigo comentó: «Es lo que siempre me has dicho. El agua de este río se ve tan clara que parece hielo derretido, lágrimas recién lloradas». Así es como yo la he visto y soñado a lo largo de mucho tiempo. Y como tanto me ha fascinado, tenía y tengo necesidad de compartirlo. Pues venga, muéstrame lo que con tanto interés, una vez y otra me has dicho. De una bolsa de cuero en forma de zurrón, el amigo comenzó a sacar algo. Como una pieza en forma parecida a la rueda de un coche pero pequeña. La colocó con tacto y muy despacio, sobre la piedra del muro del puente, procurando que esta rueda quedara alineada a lo largo del muro, de tal modo que el centro del círculo quedara frente a ellos. Algo así como si fuera un agujero en forma de ojo por el cual mirar río arriba y para todo el valle, dijo el que manejaba esta pieza. Ponte aquí ahora a mi lado y, cuando yo te diga, mira sin prisa por este agujero en forma de ojo. ¿Acaso esto es un pequeño telescopio? Podría serlo y, en el fondo, se comporta parecido a lo que acabas de decirme, pero es por completo otra cosa. Tú mira despacio y ya verás lo que descubres. Se colocó el amigo frente al redondo ojo, algo emocionado y mostrando mucho interés, y comenzó a observar. El que dirigía se concentra en el amigo y cuando ya éste llevaba un rato largo observando, le pregunto: ¿qué es lo que descubres? Respondió pausadamente el amigo. A lo grande, desde aquí mismo, río arriba y a un lado y otro, veo un hermoso paisaje. Algo nuevo para mí en estos lugares y que nunca, ni por asomo, había imaginado yo por aquí. Por donde baja al cauce del río, se ven sendas y mucha vegetación. Encinas muy gruesas, robles, majoletos, cornicabras, acebuches, retamas, romeros y aulagas. Densa y fantástica vegetación a un lado y otro del río, pobladas por completo todas las laderas y hasta lo más alto de las dos extensas cuerdas que escoltan a este río. Veo por ahí también muchas veredillas que surcan estas laderas a un lado y otro, trazando zigzags y airosas curvas. Luego te preguntaré por qué quiero que me digas a dónde llevan estas veredillas. Porque ahora y como descubro algo muy extraño y a la vez bello y curioso, quiero relatártelo. A este lado derecho, según estamos nosotros mirando río arriba y en la que es ladera del Generalife, brotan muchos veneros por entre las raíces de los árboles, partes bajas de las peñas y de las pequeñas torronteras que caen para los barrancos que por esta ladera se abren. Algo más abajo, donde el agua de estos manantiales se junta en cristalinos arroyos que caen al río, veo ovejas pastando. Un rebaño bastante grande que pacen muy tranquilo por entre la vegetación y comiendo las mil matas de hierba verde y fresca. A media altura, entre el río y la cumbre, veo una veredilla y por ella baja un hombre acompañado de un perro. Trae a sus espaldas un zurrón y un cayado sobre el hombro. Baja muy sereno como al encuentro de una niña que, siguiendo una veredilla que va por entre los arroyuelos de los manantiales, parece subir como al encuentro de este hombre. Es muy hermosa esta niña, pero parece llorar al mismo tiempo que busca con gran necesidad al hombre que baja. Me impresiona tanto esta escena por la ternura y el misterio que refleja, que siento en mi corazón, que tengo gran necesidad de preguntarte. ¿Quién es esta niña, el hombre que baja y por qué tantos manantiales, arroyuelos y bosques tan densos y verdes? El hombre del aparato en forma de rueda que tenía apariencia de ojo del tiempo, tardó unos segundos en responder a la pregunta que le hacía el amigo. Pero, pasado este tiempo, se manifestó de esta manera. Voy a explicarte con detalle lo que acabas de ver y lo que seguirás descubriendo según continúes observando por este ojo del tiempo. El hombre que por la senda de esa impresionante y famosa ladera, baja hacia el río, es el pastor. El pastor entre los cientos de pastores que a lo largo de los tiempos hubo por este valle del río Darro. ¿Y qué es el pastor? Queda claro por el rebaño de ovejas que apacientan un poco más abajo. Aquel día en el que la niña lloraba por entre los manantiales de esta ladera, era ya casi comienzo del invierno. Las nieves, las primeras del año, habían caído sobre Sierra Nevada y por eso el frío se dejaba sentir por todo el valle del río Darro, colinas a los dos lados y rincones por donde hoy se extiende la ciudad de Granada. Y por aquella época, hasta no hace muchos años, los pastores que daban careo a sus rebaños por las montañas al levante de Granada, en invierno trasumaban. Antes de que las nevadas fueran grandes por los parajes donde sus rebaños pastaban, emprendían un corto viaje con sus hatos, hacia las tierras bajas. Vega de Granada, pueblos y valles por la cuenca del río Genil hacia el corazón de Andalucía. Por estas tierras algo más calidad y con menos nieves y vientos en los meses de invierno, estos pastores con sus piaras, permanecían hasta la llegada de la primavera. El día de la escena que has visto con la niña llorando, era en el que el pastor ya se preparaba para encaminarse hacia las tierras bajas con su rebaño. La noche anterior, en la humilde casa del valle, el hombre había hablado con su mujer y su niña, este asunto. Antes de que las nieves y los fríos se presenten en cantidad por estos lugares donde ahora pasta el rebaño, voy a llevármelo a la vega. ¿Y qué día será ese?, preguntó la pequeña, un poco por curiosidad y otro poco por el temor que en su corazón comenzó a sentir. Le confirmó el padre: mañana mismo preparo las cosas y, a primera hora, empiezo a conducir el rebaño hacia esos lugares. Pero papá, se lamentó enseguida la niña al tiempo que la saliva se le acumulaba en la garganta impidiéndole casi respirar. Temblorosa y titubeante continuó exponiendo: nos quedaremos solas mamá y yo en este lugar tan lejos de ti. Solas no estaréis nunca, hija mía. Yo en todo momento os tendré en mi corazón y mente y cada día rezaré al cielo para que mamá se ponga pronto buena. Tú no tengas miedo nunca. Y esto lo decía el padre haciendo referencia a la enfermedad que desde hacía tiempo torturaba la salud de la madre. La mujer, no muy mayor, hermosa, muy amante de los suyos y trabajadora, se moría cada día un poco de una enfermedad rara. En la segunda estancia de su pequeña vivienda cerca de donde brotan las primeras aguas del río Darro, lugar muy hermoso y en aquellos tiempos, virgen, salvaje, solitario, húmedo y tupido de vegetación. Solo un par de familias vivían no muy lejos de la casa de este pastor, su mujer y su niña. Por eso esta noche el padre se daba cuenta de la sincera preocupación que en el corazón de su pequeña palpitaba. Pero al mismo tiempo, también era consciente de que el invierno se había presentado y de aquí la necesidad de llevar a su rebaño de ovejas a los lugares cálidos y donde hubiera abundante y fresca hierba. Dijo a su niña, al tiempo que observaba con amor y ternura a su joven y enferma esposa: aunque parezca que no, el invierno pasará pronto. Las nieves se retirarán y los fríos también se marcharán y de nuevo estos campos se tapizarán con extensas praderas de buena y fresca hierba para nuestro rebaño de ovejas. Yo volveré de aquellos lugares, de las tierras bajas, y como la primavera será muy generosa, los corderos del rebaño nuestro serán los más lustrosos y sanos de todo el territorio de Granada. Venderemos estos corderos, como otros años, y con el dinero que ganemos, yo voy a pagar para tu madre el mejor médico. Le compraremos los más sanos y ricos alimentos, tejidos y otras cosas. La salud de esta madre nuestra se recuperará por completo y tú jugarás con ella cuando las dos vayáis por los campos donde pastará el rebaño de nuestras ovejas. Con estas palabras, en la noche del invierno oscura y fría, el padre dio por concluida su conversación con la niña y esposa. Fuera de la humilde vivienda donde ellos estaban refugiados, la noche avanzaba y la oscuridad era total. Se había nublado densamente, las temperaturas habían bajado mucho y, a ratos, llovía algo. También en algunos momentos, las menudas gotas de lluvia se convertían en pequeños granizos que más bien eran copos de nieve dura. Por lo demás, todo este pequeño valle donde brotan las primeras aguas del río Darro, permanecía en silencio y como sumido en un aislado rincón del tiempo, al margen por completo de todo cuanto en el mundo material conocemos. Conforme fue llegando el nuevo día, varias veces los dos perros mastines lo anunciaron con sus ladridos, el ulular de algún cárabo y los maullidos de varios mochuelos. En cuanto comenzó a verse, el pastor se levantó, saludó a su esposa y niña y les dijo: «Voy a prepararlo todo para ponerme en ruta cuanto antes porque parece que la nieve puede presentarse en cualquier momento y caer en cantidad». En la cama de esparto, palos y monte, la mujer lo miró sin pronunciar palabras. En su corazón sintió el dolor de la marcha que el marido preparaba y en las carnes de su cuerpo, garganta y pecho, notaba el bocado del dolor de la enfermedad que se la estaba comiendo. Dijo el padre a su pequeña: «Arropa bien a tu madre para que no pase frío. Prepárale un poco de leche calentada en el fuego y atiéndela luego en todo lo que necesite. Dios te pagará a ti y a ella todas las cosas buenas que hacéis y el dolor que estáis soportando». Nada comentó la pequeña. Se dispuso para atender a la madre lo que pudiera necesitar mientras notaba que su corazón se iba llenando de tristeza. Salió el padre de la casa, entró en el recinto donde tenía encerrado el rebaño, buscó las cuatro cabras que se mezclaban con este rebaño de ovejas y, en la vasija de barro, se puso a ordeñarlas. En poco tiempo llenó de leche esta vasija, volvió a la casa, puso encima de la mesa el recipiente al tiempo que le decía a su pequeña: «Con esta leche, los quesos que guardamos en las orzas y los frutos secos que recogimos en otoño, puedes ir alimentando a tu madre hasta que dentro de unos días yo vuelva por aquí. Pon ahora la olla en el fuego, hierve esta leche, dale a tu madre toda la que necesite tomar y cuídala con cariño, hija mía. En este momento yo ya tengo que irme porque el día avanza. El frío aumenta y la nieve no para de caer. Quiero salir de este valle, río y laderas, antes de que la nieve lo cubra todo. Y quiero llegar con el rebaño a las tierras de la Vega, antes de que la noche caiga». De nuevo salió el padre de la casa, llamó a su perro Carea, se dirigió al corral, abrió la puerta y comenzó a pedir a las ovejas que salieran. Lentamente los animales fueron abandonando el corral y despacio, el pastor las comenzó a guiar por los caminillos de estas laderas que tenemos a nuestra derecha. Su intención era remontar la colina por debajo de lo que hoy conocemos con el nombre de los Llanos de la Perdiz, para luego bajar por ese barranco donde hay algunas cuevas y que sale a la parte alta del barranco del Abogado. Por aquí, descendería hasta el río Genil para cruzarlo por Puente Verde. Ya desde ahí, adentrarse en las tierras de la Vega. Esta era su intención porque además creía que era lo mejor para ir superando la blanca capa de nieve que ya se había acumulado por todos estos parajes. El día, aunque estaba en sus comienzos, se mostraba por completo cerrado en nubes muy densas y negras. El frío era intenso y la nieve seguía cayendo. No se arredró el hombre y empujó a su rebaño por estas tierras y laderas. La niebla comenzó a levantarse por valle del río Darro arriba y esto hizo que el pastor no se diera cuenta. Pero cuando todavía no llevaba media hora guiando a su rebaño por esos lugares, de pronto percibió algo extraño. El piquete más grueso del rebaño y los animales que iban al frente, en lugar de avanzar siguiendo las sendillas que discurrían paralelas a las curvas de nivel del terreno, se desplazaba casi en línea recta ladera arriba, como buscando directamente lo más elevado de la colina. Acurrucado en su frío, acompañado de su perro Carea, pisando decididamente la nieve y con la mente puesta en la meta que emprendía y en las dos personas que dejaba atrás, el hombre se dijo: «Qué raro es lo que estoy descubriendo ahora mismo en los animales. Yo sé que las ovejas, cuando se mueven los rebaños por los campos, siempre al caer el día, buscan las partes altas de los cerros. Un instinto natural que les lleva a comportarse de esta manera para sentirse seguras y a salvo de sus depredadores. Pero a lo que veo ahora mismo en este rebaño mío, no le encuentro explicación alguna». Aligeró el hombre su marcha. Remontó a toda prisa la gran pendiente de la ladera, desde la parte de atrás del rebaño y en poco tiempo, se encajó por encima del piquete de ovejas que buscaban directamente las cumbres de la colina. Ayudado por su perro Carea, sujetó al rebaño y, poco a poco, comenzó a presionarlo para que dejaran de subir y siguieran la dirección que convenía para avanzar hacia los lugares a los que iba. Y comenzaba el hombre a empujar a las ovejas ladera abajo cuando, de pronto, oyó voces. Voces lastimeras de una persona que enseguida reconoció. El perro Carea dejó de recoger a las ovejas, lanzó varios ladridos y se puso a correr ladera abajo hacia el punto por donde se oían las voces. Enseguida el hombre descubrió lo que pasaba. Porque, al quedarse parado y mirar para donde las voces salían, la vio. En su corazón, al instante se preguntó: «¿Qué hace aquí mi niña, en medio de este frío tan intenso y con tanta nieve por esta ladera? Solo hace un momento la he dejado en la casa junto a la madre y ahora aparece por aquí». ¿A qué vendrá y por qué me llama tan repetidamente y apenada? Desde la distancia, el hombre pidió a la chiquilla. Voy enseguida a tu encuentro. No sigas subiendo ni te adentres más en la nieve de esta ladera. Oyó la niña lo que el padre le decía y, en la misma veredilla por la que venía subiendo, se quedó parada. En nada de tiempo el padre estuvo junto a ella y, está, sin dar explicación ninguna ni esperar siquiera a que el padre le preguntara, se agarró del cuello del hombre y lo abrazó fuerte. Lloraba y con palabras entrecortadas decía al padre, «Por favor no te vayas y nos dejes solas. Si solas no os vais a quedar nunca», le decía el padre. Y a continuación, mientras dejaba que la pequeña derramara sus lágrimas en el frío rostro que abrazaba, le preguntó, ¿por qué has venido a buscarme? Mamá se está muriendo y yo no sé qué hacer para ayudarle. Le he dado el alimento que tú me has dicho, pero ella no quiere tomarlo ni pronuncia palabra alguna. Tienes que volver conmigo a nuestra casa ahora mismo. Escuchó el hombre, bastante apenado, las palabras que su niña le decía con su boca casi pegada al oído. Y se dio cuenta enseguida que la pequeña traía con ella una bolsa de cuero bastante grande. Reconoció el pastor esta bolsa y por eso le preguntó a la niña, ¿para qué te la has traído y qué hay dentro? Tiritando de frío y muy compungida, la niña aclaró, es que aquí traigo las semillas. Antes de que te alejes más de nosotros, quiero que me digas dónde puedo sembrar las plantas que me habías dicho. Y comentaba esto, la pequeña en estos momentos, por lo siguiente. Un día, el verano anterior, al pastor, unos amigos le regalaron un buen puñado de semillas variadas. Aunque no se las regalaron sino que se las ofrecieron a cambio de un par de corderos. El padre les dijo a estos amigos, «En este cambio yo salgo perdiendo, pero lo hago con gusto porque necesito lo que me ofrecéis». Es que lo que te estamos ofreciendo nosotros son las mejores semillas de berenjenas, alcachofas, melones y sandías que nunca se han visto por aquí. Si es así, mucho mejor, pero es cierto que necesito estas semillas. ¿Por qué tienes tanta necesidad de ellas?, le preguntaban los conocidos. A lo que el padre respondió con interés y dejando claro muchos detalles. Aquella misma noche compartió con su niña esto de las semillas. Al día siguiente, la pequeña se vino con el padre por estas laderas y los dos se pusieron a recorrer los paisajes de un lado para otro con gran interés y paciencia. El padre fue mostrando a su niña dónde brotaba cada manantial y por dónde se deslizaba cada arroyuelo. Miró ella y pisó cada metro de senda por esta ladera y continuamente preguntaba al padre, ¿y si cuando llegue el verano estos manantiales se secan? Eso ya lo tengo pensado. A lo largo de toda esta ladera y por donde brota cada manantial, Yo voy a excavar albercas en el terreno para recoger en estas albercas el agua que brota de los manantiales y así tener reserva en los días cálidos y secos del verano. ¿Y tú crees que con las plantas que brotarán de estas semillas, si se alimentan con ellas, mamá, va a sanar por completo de la enfermedad que padece? Yo creo que si se alimenta de las ricas plantas que por aquí crezcan, ella puede curarse por completo. No hay nada mejor para la salud que plantas y frutos criados en las claras aguas de veneros y fortalecidas con los rayos del sol y el limpio viento. Pues yo quiero sembrar cuanto antes estas semillas por estos lugares. Las voy a regar todos los días para que crezcan y den la mejor cosecha. Quiero que mi madre sane pronto y de verdad. Por todo esto ahora, esta fría mañana gris, con viento, escarcha y nieve, a la pregunta que el padre le hacía sobre la bolsa de cuero que traía consigo, ella respondió: en esta bolsa de cuero, traigo las semillas. Si sigues adelante con las ovejas hacia las tierras de la vega, antes de que te alejes más, quiero que me ayudes a plantar estas semillas. Lo que brote de ellas, nuestra madre lo va a necesitar ahora más que nunca. Con gran interés el padre escuchó lo que la niña le decía, al tiempo que observaba la bolsa de cuero que de su hombro colgaba. Y descubrió enseguida que la rústica bolsa estaba por completo descosida por la parte de abajo. Descubrió esto y por eso pidió a la niña: ¿puedes mostrarme las semillas que en esta bolsa dices traes? Movió ella torpemente sus heladas manos, sujetó la bolsa para abrirla y mostrar al padre lo que traía adentro. Y al comprobar que estaba vacía, se quedó paralizada. Sin pronunciar palabra miró fijamente al padre conteniendo la respiración. Sin dar tiempo a que el padre hiciese algún comentario, impulsada por el desconsolado malestar, se abrazó a este llorando el tiempo que confesaba: se me han perdido las semillas cuando venía por los caminos a buscarte. Ahora, todo es más triste y malo que antes. Si tú continúas hacia las tierras de la vega y nos dejas solas por aquí, mi madre se morirá sin remedio. Ya ni siquiera tengo semillas para sembrar un huerto y darle de comer a ella, lo que del huerto salga. Vuelve, por favor, con nosotros a casa. El padre abrazó fuerte y lleno de ternura a la pequeña. También él de sus mejillas se limpió una lágrima. Miró, mientras retenía entre sus brazos a la niña de su corazón, para las laderas por donde el rebaño de ovejas se movía. Y descubrió que el ganado ahora no se iba hacia las partes altas ni avanzaba hacia el collado dirección a la vega. Lentamente las ovejas iban dando media vuelta, quizá para escapar del viento, el frío y la nieve que azotaba con fuerza y en dirección contraria como el pastor pretendía que fuera el rebaño. Un par de veces ordenó a su perro Carea y este, animal fuerte, muy sensible e inteligente, comprendió lo que su dueño le pedía. Comenzó a rodear al rebaño desde las partes altas y, como si no le tuviera miedo ni al viento ni a la nieve, empujó a las ovejas como de regreso hacia el comienzo del valle. Dijo el padre a su niña: «No te apenes más. La vida nunca es fácil ni para las personas, animales y plantas. Desde el origen de los tiempos, cada día y hasta el final del universo, ha sido y será una lucha constante en las personas, por el alimento, la salud y la felicidad. Ni nosotros ni nadie, ni antes, ni ahora ni después, conseguiremos lo que realmente soñamos y creemos necesitamos. Pero en la vida, cada día hay que mantenerse firme en la lucha para conseguir un trozo de pan y mejorar la salud. Las semillas que tú traías y has perdido, eran importantes y ahora entristece su pérdida. Pero podemos arreglarlo aunque en este momento no sepamos de qué modo. Y tu madre, seguro que también va a superar la enfermedad que padece porque tú y yo vamos a luchar para que esto sea así. No te apenes más y volvamos ahora mismo junto a ella». Abrazó de nuevo el padre a la pequeña, la abrigó un poco más con la piel de oveja que él portaba en el zurrón, animó a su perro Carea para que siguiera empujando al rebaño de vuelta por las sendas hacia el comienzo del valle, y detrás de este rebaño, el padre y la niña también avanzaron empujando a las ovejas. Río arriba y por todo el ancho valle que forma este cauce del río Darro, el viento azotaba con fuerza, espesándose cada vez más la niebla, creciendo la capa de nieve y aumentando el frío. Este viento, niebla y nieve, empujaba por las espaldas tanto al padre como a la niña y al rebaño de ovejas. Y como en el cielo las nubes se amontonaban muy densas y oscuras, la luz del día fue desapareciendo por momentos, tanto que parecía como si ya la noche hubiera llegado. Ellos y su rebaño se fueron perdiendo hacia el comienzo del valle, por donde el río Darro nace, paraje que comenzó a verse borroso, tapado por la niebla, la nieve y la oscuridad. No pasó mucho tiempo, y tanto ellos como las ovejas, dejaron de verse. Solo se veía como una pantalla gris nubosa, fría y humedad y cada vez más oscura. Se intuía al fondo y en el corazón de este mundo ceniciento y opaco, el pequeño valle por donde nace el río, la casita del pastor, su rebaño de ovejas y a ellos. Pero aquel día, la noche se cerró, la niebla siguió presente y la nieve no paró de caer. Algo así como si el mundo, un trocito del universo, por allí se hubiera difuminado para siempre. Porque nadie, ni nunca, ni el día siguiente, ni el otro, ni nunca más, se supo de aquel pastor, de su mujer, su niña, rebaño de ovejas y perro Carea. Pero sí al poco tiempo, aquel invierno y al llegar la primavera, estas laderas del río Darro y todo el valle, se tapizaron con una vegetación tan densa, verde y fresca como nunca en ningún momento se había visto por aquí. Y no pasado mucho tiempo, algunas personas empezaron a ver por donde este río ya se acerca a la ciudad de Granada, a una joven muy hermosa, pelo negro y cuerpo recio, que siempre venía como del comienzo de este río. Traía y trae con ella una vieja bolsa de cuero. Se acerca a un hombre mayor que casi siempre y al caer las tardes está sentado en el muro del puente del Aljibillo y con voz dulce, le pregunta: ¿usted tiene semillas? Este hombre mayor la mira y, como si la viera por primera vez pero recordando lo del día anterior, le pregunta: ¿para qué quieres tú las semillas? Tengo que sembrar un huerto en estas laderas de los manantiales a la derecha del río. Es cuestión de vida o muerte. Pero, ¿y las semillas que ayer te compré? Como tú vistes, las guardé en esta bolsa de cuero y regresé con ella por las sendas de estos lugares. Antes de llegar al sitio donde vivo, miré y descubrí que en esta bolsa de cuero no tenía ninguna semilla. Las he perdido, como tantas otras veces, y no sé cómo ni dónde. ¿Tú tienes algunas más para darme? Ya sabes que yo no tengo ni semillas ni plantas. Pero vamos ahora mismo y como ayer, compramos más semillas. Y poco después, a la joven y al hombre mayor, se les ve caminando por esta carrera del río Darro, buscan la tienda donde venden semillas y plantas y cuando entran, este hombre mayor le dice a la muchacha: coge y llévate las que quieras y necesites. Solo voy a llevarme semillas de berenjenas, alcachofas, pimientos, sandías y melones. Con esto tengo bastante. Paga el hombre en la tienda el importe de estas semillas y 2 minutos más tarde, ella da un fuerte abrazo a este hombre y le dice: tú eres muy bueno conmigo. Se despiden y, al poco, la joven cruza por este puente del Aljibillo, sube despacio por ese camino que vemos al frente y que lleva la fuente del Avellano y por ahí se pierde sola hacia las profundidades del valle por donde nace el río Darro.